Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Hola, Pao, ¿cómo estás tú? Hola, oye, así no nos presentamos todas las veces que nos presentamos, Pomona, así no es. Porque la semana pasada, con el buenos días, buenas tardes, molestaste, insinuaste que habían amigos de verde y no son mis amigos, así que no lo voy a repetir, Pao. No, yo decía los del Club de la Comedia. Buenos días, buenas tardes. Una confusión. Salina y el Freire. ¿Cómo estás, Pao? No sé, creo que bien. Es que ya estoy tanto rato encerrada que ya no sé qué sentir. Esto ya es un confinamiento. Oye, el otro día salí a comprar la compra del mes. Andaba en la calle y me sentía hasta mareada. Ay, así como yo con vértigo. Claro, me sentí mareada. Así como, hace rato que no salía. Me puse sostenes hace como una vez al mes me pongo sostenes cuando salgo a comprar. Ya a veces salió sin sostenes. Tampoco tengo tanto. Oye, nos tocó una semana con lluvia, igual fue bonita la lluvia, evidentemente sabemos que estamos en un lugar donde afecta, es bonita, pero siempre queda la escoba, así que les mandamos también un abrazo a quienes nos estén escuchando, que no lo estén pasando tan bien con esto, así que linda la lluvia. Que escuchen el podcast, que escuchen Matriarcas. Ahora, sabemos que no es culpa de la lluvia el desastre, eso está claro. No. Está claro. Oye, Pao, dime, hoy día tenemos un programa muy especial, tenemos unas invitadas de lujo. Como sí, tenemos primera vez que tenemos tantas invitadas, pero antes de pasar a eso, está la sala llena, oye. Antes de pasar a eso, quiero recordar que, este ya es nuestro 10º episodio de la 3ª temporada, estamos solas en la radio. Se fueron todas las otras chiquillas de los programas de la semana. Estamos solas, Matriarca sigue sola este mes. Ya en agosto nos volveremos a encontrar. Entonces, para que puedas revivir todos los programas, tanto el de Matriarca, el primero de la 3ª temporada, como el de las Mochilian Girls, Rara, Trashumantes, Sexland, Nativas Rebeldes, The Quilpo al Extremo de España. Creo que los dije todos. Sí. Hoy te pasaste, tu memoria. Hoy sí, gracias. Sí, no, respira. Puedes ingresar a www.playmotiv.cl en el apartado de programas, ahí puedes revisar todos los programas si no tienes Spotify, porque también nos puedes escuchar en Spotify, en Playmotiv. Ahí están todos los programas, todos. El WhatsApp también de Matriarcas, nos puedes mandar un comentario, un audio, una chuchadita, una manda a la chucha, también no hay problema, nosotros te bloquearemos. Que te manden a la punta del cerro. Quiero pelear. Ya peleé con todos los de la casa, quiero seguir peleando, papá. El más 569-5107-9753. En Facebook, Matriarcas Playmotiv. E Instagram, Matriarcas-Playmotiv. Que ha estado muy movido nuestro Instagram. ¿Qué? Cuénteme, ¿con quién estamos hoy día? No, cuéntame tú. Estamos con tres mujeres. Tres mujeres que han hecho un trabajo, pero de hormiguita. Y es una información que de verdad en estos momentos es muy necesaria que la podamos compartir, la podamos conocer. Pertenecen al colectivo contra la violencia ginecológica y obstétrica. Pero en vez de presentarlas yo creo que cada una podría comentarnos su nombre y qué es lo que hacen o cómo partió esta encuesta que nos van a comentar en estos momentos. Me parece, les damos la bienvenida con un aplauso, pues, ¿no? Un aplauso virtual. Un aplauso así como... No nos están viendo, pero no importa, estamos aplaudiendo. Hola, chiquillas, buenas tardes, buenos días. Ya, ¿viste? Igual lo dije, pues. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias aquí en esta jornada. Sí, estamos con Carmen, con Tania y con Estela. Cuéntenos quién quiere presentarse primero. Yo voy a partir. Mi nombre es Estela Salinero, soy activista feminista, además soy historiadora del arte. Eso a grandes rasgos. Y me acerqué a este tema por una vivencia personal. Y a partir de eso me empecé a colectivizar y a juntar con otras mujeres para hablar de esto que llamamos, que le pusimos ahora un nombre, violencia ginecológica y obstétrica. Así que eso es lo que puedo decir de mí misma. ¿También acostamos con Tania? Sí. Ya. Bueno, yo me llamo Tania Guzmán, Soy casi psicóloga, me queda un semestre, y bueno, en general el acercamiento que tuve a estos temas fue en la formación principalmente, como ese interés como súper inquietante como por estudiar temas súper poco tocados, como respecto a, o sea, muy tabú respecto a la menstruación, respecto a qué piensa la gente de estos temas, también, bueno, la violencia ginecológica y obstétrica, también desde las vivencias personales, principalmente, como que yo creo que en el fondo todas o casi todas partimos desde ahí, como desde la guata, desde lo que te ha pasado, entonces esas son principalmente las motivaciones. Sí, después llegué a este grupo precioso, así que súper contenta de poder trabajar con ellas también. Súper. Sí. Igual queremos que nos cuenten después de la colectiva. Y también estamos con Carmen. Hola, buenas. Muchas gracias por este espacio. Tan necesario poder encontrarnos, especialmente en estos tiempos. Bueno, yo soy trabajadora social y soy feminista. A propósito del feminismo, ¿no? Nos conocimos con Estela, con Tania, también a través de del activismo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Y bueno, trabajo hace casi 6 años con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Y a propósito de ese tema, me interesé por poder investigar más y visibilizar sobre todo lo que es la violencia ginecológica y obstétrica. Porque es algo que me ha tocado mucho ver en este contexto donde las mujeres nos comparten, nos narran sus historias, mujeres y también personas que no se consideran como dentro de este binario, ¿verdad? Hombre-mujer, pero que en algún momento de sus vidas han tenido que recurrir a alguna instancia, ya sea ginecológica o de atención con matrona, ¿verdad? En algún momento de su vida. Y como les contaba al principio, antes de que empezáramos el programa, empezamos a observar cómo este tipo de violencia genera un malestar y ciertas consecuencias muy similares a lo que genera también a los efectos de la violencia sexual. Entonces, bueno, también como dijo Estela hace un rato, yo creo que una se vuelve feminista también por su propia historia. Y en esto también nos fuimos encontrando con más compañeras y surge la inquietud de poder agruparnos, organizarnos justamente para poder visibilizar este tema que es un tipo de violencia que está súper, súper naturalizado. Sí, pues, sí. Yo me siento súper identificada con todo lo que ustedes nos plantearon y también cuando leímos respecto a este informe que les vamos a contar más adelante de qué se trata, porque por lo menos desde mi lugar parecía que, no sé, pues cuando yo era chica, 13, 14 años, si quería ir a la matrona era porque era una suelta que quería tener relaciones sexuales y que por eso iba, entonces tenía que aguantar que me trataran mal, aguantar que me opinaran sobre mi actividad sexual, que anda a saber tú si había o no había, uh-huh. Y ya después, pero hasta ya grandota nunca me di cuenta que eso era violencia, po. Lo mismo con los partos, yo he tenido 2 partos, y claro, el chiste, la talla, porque me han pasado cosas impresionantes en los dos, pero cuando me pegué también así como el cachofazo que había sido violento, todo lo que viví, o gran parte de lo que viví, es súper fuerte, pues, muy, muy, muy fuerte. Pero me gustaría ver si ustedes nos pueden contar qué es la violencia ginecológica, qué es la violencia obstétrica, porque de pronto pareciera que es como lo mismo, pero no. Entonces, ahí les dejamos los micrófonos abiertos a las tres para que nos puedan contar, puedan compartir sus saberes con nosotras, por favor. Miren, en primer lugar, se me olvidó antes de agradecerles porque ya es la hora en que ya estamos en esta sobre exigida vida del encierro y un poco cansada, así que gracias igual, gracias por apoyarnos en la difusión. Para hacer una pequeña introducción, como decía Carmen, a nosotras nos empezaron a llegar por distintos lados, además denuncias sobre violencia en la consulta, cuestiones muy puntuales, y fue en un periodo muy similar, estamos hablando del 2018, situaciones de castigo, nosotras las leemos así, por lo menos algunas que tienen relación, como tú hablas de la sexualidad, por ejemplo, cómo al entrar a una consulta se juzga. Imagínate cuando llegas con una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, un caso en que a una persona le hicieron el tratamiento sin anestesia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú, por una consulta, por una enfermedad, puedes tener un impacto en tu vida y en tu cuerpo y en un lugar tan íntimo, digamos, tan de cuidado, tan grande? Entonces, como para hablar un poco, ¿cómo la definimos? Porque este trabajo tiene mucho tiempo, o sea, en 2018 hicimos una primera actividad donde intentamos definir entre muchas mujeres en Valparaíso qué le llamábamos violencia ginecológica, qué le llamábamos violencia obstétrica. Luego decidimos que era necesario poder ver la magnitud de esto, ¿no? O sea, cómo esto repercute y desde qué medida, ¿no? O sea, cuando nosotras decimos, como también conversamos antes, que un 67% de las mujeres que contestaron nuestra encuesta dicen haber vivido violencia ginecológica, es porque es algo grave. Y algo que viven muchas, por decir casi todas las mujeres, ¿no? Entonces, necesitábamos saber hasta qué punto y también qué es lo que se conoce, si se sabe, si todavía lo seguimos naturalizando o no, porque también en nuestro país estamos muy acostumbradas a vivir sometidas por un Estado muy represor. Entonces eso también se reproduce en otros lugares, ¿no? Muy autoritario, muy jerárquico, clasista, elitista. Entonces eso también se reproduce ahí. Estamos acostumbradas a que, como lo que tú decías, bueno, es como el maltrato normal, ¿no? Tú hablas con alguien y de repente te dice, bueno, sí, el parto estuvo bueno, me dijeron lo normal, en el fondo las tallas, sexista, el tema de te gustó, ¿no? Ahora sufre. Entonces queríamos ver hasta qué punto las mujeres y personas que han sido asignadas mujeres al nacer han vivido esto y cómo lo sienten y cómo lo han percibido y también cuál es el impacto que ha tenido en su cuerpo, en su sexualidad, en su autoimagen. Entonces, para ahora redondear, definir, nosotras lo definimos la violencia ginecológica como todas aquellas prácticas realizadas por integrantes del equipo de salud. Entonces puede ser una médica, un médico, un enfermero, una enfermera, un matrón o una matrona, que puedan implicar una atención o tratamiento deshumanizado. Por ejemplo, el uso de procedimientos innecesarios o intencionalmente dolorosos. Por ejemplo, este punto es algo que las mujeres con las que yo he hablado me lo han mencionado mucho también. El abuso de medicación. O sea, cuando te dan un medicamento, en general hormonas o pastillas, y no te explican para qué, y como si eso fuera el remedio para todo, ¿no? La transformación de procesos naturales en patológicos. O sea, esta idea de que el parto es riesgoso, la menstruación es un problema, o sea, menstruamos y nos volvemos otras personas. Luego, la menopausia también pareciera ser una enfermedad. Y esto no lo digo yo, el día 17 de octubre, lo recuerdo muy bien porque al otro día fue el glorioso 18, hubo en la radio de la Universidad de Chile un artículo de un señor médico, que el presidente de la Asociación de la Menopausia, un hombre. Entonces, él dice que la mayoría de las enfermas, o no fue las enfermas, las afectadas, no están haciendo un tratamiento en relación a la menopausia. Entonces, cuando tú dices afectadas, o sea, es algo que te afecta, algo como, en el fondo lo ven de una manera como patológico, ¿ya? La menopausia es un tema que se habla muy poco, que está muy medicalizado, y que, bueno, sería, creo que es muy importante también relevar, o sea, que esta idea, esto, cuando todos nuestros procesos naturales, o nuestros procesos que pasan por nuestro cuerpo, están controlados por la medicina, en ese sentido, y vistos como enfermedad o riesgo, ¿ya? Para que quede como más, en el parto parece ser muy, o en la gestación parece ser muy evidente, pero también sucede en otros espacios, como la menstruación. Bueno, ya lo habíamos... Estela, y disculpa que te interrumpa, pero ahora que estás comentando esto, me estoy tratando de recordar así cuántas ginecólogas hay, por ejemplo. Como que también es un está como súper inundado de hombres hablando y tomando decisiones sobre nuestros cuerpos. Y que es lo mejor para nosotros también. Bueno, claro. Que la ginecología es una ciencia masculina, una disciplina médica masculina que desplazó otros saberes. Desplazó otros saberes que las mujeres controlaban la salud no solo de las mujeres, la salud de las comunidades. Pero eso fue una expropiación a nosotras, a nuestro saber. Ustedes ya saben, está la casa de brujas, o sea, hubo muchos métodos específicos para hacerlo. Y todavía el día de hoy se persigue a mujeres que ejercen la partería, por ejemplo. Entonces, esto es una ciencia masculina. Pero sin embargo, hay un proceso de feminización de la ginecología. ¿Ya? Eso, cada vez hay más ginecólogas, mujeres, digo, en la profesión. Sin embargo, como sucede, los directores, los cargos más altos, los que producen todavía ese poder saber, son hombres, en este momento. Pero es una carrera que va en ese proceso como de feminización. Para volver un poquito... perdón. Sí, lamentablemente la misoginia, ¿verdad? Igual nos cruza a todos, a todas, ¿verdad? Y igual nos hemos encontrado con varias situaciones de violencia ejercida por ginecólogas, por mujeres. Ya, perfecto. Sí, en el caso, por ejemplo, de las matronas, la gran mayoría son mujeres. Sí, las que reproducen este tipo de violencia. Okay. Disculpa. No, está bien. Reproducen este tipo de violencia. Han sido formadas en un espacio donde una ciencia masculina, desde lo masculino, desde esos patrones. Entonces, nuestro cuerpo, que no es el cuerpo masculino, se entiende como todos esos procesos que no son los que tiene el cuerpo masculino, bueno, como una carencia, como una dificultad, un exceso, o carencia o exceso. Siempre estamos en esos dos patrones, ¿no? Yeah. Viéndonos de la carencia o a la histeria, ¿no? Eso es como lo que pasa un poco en la medicina, es como para englobar, pero volver como a lo más puntual, por ejemplo, cómo esto, que pareciera ser tan abstracto, se encarna en la consulta, es por ejemplo, ya lo habíamos... en la incapacidad de poder tomar decisiones, por ejemplo, libremente respecto a nuestra salud. A nosotras en general no se nos explica para qué vamos a tomar un medicamento, por qué este medicamento nos hace bien, no se nos explica cómo funciona nuestro cuerpo en relación, por ejemplo, a un medicamento o en relación a nuestra menstruación, bueno, otras cuestiones. Esas cuestiones. Entonces, estas decisiones sobre nuestros cuerpos y sexualidades son un control también, en el fondo. Cuando no tenemos esa información disponible, es una manera de controlar. Cuando te dan discrecionalmente, por ejemplo, alguien va a pedir anticonceptivos, te los dan discrecionalmente. O sea, si consideran que tú ya estás apta quizás para lo que tú comentabas, ¿no? Que hay entramos a hacer y somos juzgadas en la consulta. Hay un juicio ahí de valor de la persona que está de turno más encima, porque ni siquiera pasa como por un lineamiento del centro de salud, sino que es la que está ahí, cómo te trata, cómo te lo que te receta, y como bien dices tú, la gran mayoría de las veces no son explicados, no son consensuados, no... Claro, a ti te dicen en un idioma que nosotras no manejamos. Claro, tú tienes, no sé, ovarios poliquísticos, que es un diagnóstico muy común, por ejemplo, ya, hormonas. Pero a ti no te explican que quizá esa hormona, ¿qué es lo que producen? Lo bueno que podrían producirte y lo malo. No se explica. Y cuando preguntas, como me pasó una vez a mí, me dijeron, bueno... pero si tú estuvieses gestando, tienes más posibilidades de tener una trombosis. Entonces, nunca te dicen, en el fondo, no te explican bien como para que tú puedas tomar una decisión consciente. Y también porque nuestro sistema, además, no da los espacios para que podamos tener una conversación en una consulta. Sí, pues, sí. Es como, siéntese, abra las piernas, es un poco así, es muy autoritaria la consulta. Pero estamos acostumbrados que lo médico sea así, entonces yo me imagino que por eso la dificultad de repente de hablarlo, de decirlo, está relacionado con el cuerpo, con lo íntimo. Respecto a lo que... O sea, un comentario entre paréntesis, muy tonto a lo mejor, es que entre mujeres conversamos de los ginecólogos y es como, no, este te trata bien, anda ese, ¿no? Este es como más humano, ya el otro eran robots. Un paréntesis, porque en algún momento uno quiere cambiar al ginecólogo o al ginecólogo ya muy viejito, porque no sé por qué uno va a a unos ginecólogos que son muy viejos, y cuando empezáis a conversar con otras personas, con otras mujeres, no, este es más buena onda, no, es más humano, te trata mejor. ¿Pero por qué? Un comentario. No sé por qué. Sobre lo que nos contaba Estela, igual aportando como los datos que tuvimos en la encuesta, finalmente los resultados, que Estela nos hablaba un poco de esto de tratarnos como niñas, en el fondo, como la infantilización, que es brutal, o sea, como que nosotras no sabemos sobre nuestro propio cuerpo, en el fondo, y nos encontramos con que 37% se sintió infantilizada, y además lo que además añadimos nosotros en las discusiones que hemos tenido cuando nos reunimos, que hay como un 15% más que dice que cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura. O sea, hay una afirmación, porque la encuesta también te daba esa posibilidad, como una graduación, como que no era todo de sí o no, sino que había una graduabilidad. Entonces, en ese porcentaje hay muchas que no daban el sí total, pero sí habría la posibilidad, la duda. Pero también tiene que ver un poco con lo que hablábamos como de la normalización, también, como sí. El hecho de que parece que algo me pasó, pero bueno, no fue para tanto. O bueno, es parte de... O sea, como que hay un porcentaje que lo declara abiertamente, pero hay otro que duda. Que también duda de su propia historia, de su propia vivencia, en el fondo. Es como, ¿realmente lo que viví fue violencia? ¿O estoy exagerando? ¿O no era para tanto? Y también, por ejemplo, veíamos ahí que un 26% recibió retos o amenazas. O sea, en el contexto de una consulta. O sea, es como brutal. Y también, por ejemplo, respecto al uso de medicamentos, hay un porcentaje súper alto de que hablan que no se les informó para qué era precisamente lo que estaban utilizando. O sea, como que simplemente dice, un 20% afirma que el médico no le explicó con mayor claridad lo que estaba consumiendo o lo que iba a hacer. Entonces es brutal, o sea, pensar que al final uno acata nomás, como otro de los tantos medios, de las tantas formas como de violencia que en el fondo están tan normalizadas. Y además que como que todo eso le pasa a una, todas las anteriores, digamos. O sea, no es que vaya una y a ella le dieron un medicamento y viene otra y ella, o sea, es la misma mujer que pasó por todo eso. Yo ahora, mientras las escuchaba, me podríamos estar 3 horas contándole todas las cosas que me han sucedido en estas visitas, desde niña, de grande, de que después me... Y creo que un componente súper importante es como la culpa, cuando las primeras veces es como que yo me puse nerviosa porque soy morbosa, entonces por eso me dolió cuando me metió en esta cuestión en la y me abrieron las piernas como si nada. Yo soy la que no voy siempre, no cumplo con los controles, entonces me tienen que retar cuando yo les digo que no voy hace 3 años al ginecólogo, por ejemplo. Entonces, claro, pues nos tratan como cabras chicas y de pronto en este tipo de instancias, cuando estamos con muchas mujeres, como que no, súper empoderada, pero cuando te paráis sola frente a esta situación donde esperaste habitualmente, ¿cuánto? ¿Media hora, 40 minutos para que te atiendan? ¿Cachai que están esperando 5 o 6 más? Y rapidito, qué difícil, difícil empoderarse en esa situación, y más aún con lo que decía la Carmen, que a mí me sigue dando vueltas, que encuentro súper fuerte, que se asimila a una situación de abuso. Algo que tenemos quizás, no sé con qué claridad, aquí yo hablo desde mi experiencia, con qué claridad podemos identificar ese abuso sexual, por ejemplo, en algún momento, y poder identificar esta situación que más encima, como decía la Pau, nos pasa, yo creo que nos ha pasado a todas, desde que, ¿por qué estáis depilada o no estáis depilada? Que puede ser algo como muy anecdótico, hasta la medicación. A mí una vez, yo les cuento, estuve con licencia 3 meses, porque fui a un ginecólogo para que me diera una orden para el PAP. Me llenó de medicamentos, me llené de cosas, fue espantoso, espantoso, espantoso. Y yo ya tengo 44 años, en esa época tenía 40, jamás había tomado anticonceptivo, y me recetó anticonceptivo. Y menos mal que una prima me dice, no te los tomes, porque a esta altura, a esta edad, ¿cachai?, te puede hacer pésimo. Y encontré ese médico maravilloso donde uno va y te atiende 40 minutos y te explica, me explicó todos mis exámenes, y al final... ¡Qué más humano! De todo lo que me dijo ese ginecólogo, yo no tenía nada. Era otra cosa, nada que ver, ¿cachai? Entonces, es que fuerte. Y que también decir que no es solo a mí, po. No es como... A mí me pasó y soy pobrecita, sino que somos muchas, muchas, muchas, muchas. Perdón, Carmen, cuéntenme. ¿Cómo es un tipo de violencia que igual vivimos en el continuo de nuestro ciclo vital por el solo hecho de nacer con un cuerpo de mujer? Claro. O sea, es como otro, otro algo más que se suma como a la historia de todas, ¿no? Y ya sea por ser muy joven o porque no cumples con la heteronorma, por ejemplo, eso era algo que nos interesaba mucho poder visibilizar en esta encuesta, y como colectiva, porque hay encuestas que han hecho otras agrupaciones que visibilizan la violencia en el momento del parto. Pero nuestra idea, nuestro objetivo era poder visibilizar este tipo de violencia en distintos momentos de nuestra vida, y también en aquellas personas que nunca han tenido un parto. Por ejemplo, como señalabas tú, cuando una adolescente, una persona más joven, quiere ir a ya sea a matrona o a ginecólogo o ginecóloga, y claro, hay un juicio de valor, ¿verdad? Hay una forma de controlar en el fondo nuestros cuerpos y nuestra salud también, la salud de las mujeres. ¿O qué pasa cuando se trata como que los ginecólogos, ginecólogas o matronas dan por hecho que tu vida sexual es con una pareja hetero, ¿verdad? Entonces van y te chantan anticonceptivo, ni siquiera te preguntan en el fondo si tu pareja o con la persona con la cual te relacionas sexo efectivamente no necesariamente es un hombre. Claro. Y claro, y cómo te tratan en el fondo cuando le dices que no tienes relaciones con hombres, ¿verdad? Que tu pareja es mujer o de otro género, de otra identidad sexual. De hecho, había un caso que nosotras señalamos harto en San Antonio, de una pareja de mujeres, que una de ellas estaba embarazada, una pareja lesbiana, y donde el ginecólogo en el hospital de San Antonio no quiso hacerles una ecografía, y las empezó a violentar, que eso no era normal, que estaba a cuestionar en el fondo que fueran dos mujeres. Y no quiso ni siquiera pedir disculpas, nada, a pesar de que hubo una denuncia por esa situación. ¿O qué pasa con aquellas mujeres que tienen o un aborto espontáneo o un aborto inducido y llegan a un servicio público? O sea, la violencia que reciben, los juicios, o sea, nos han contado historias brutales de... En este espacio donde yo trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia sexual, yo trabajo a través de grupos de ayuda mutua. Y en este espacio hay mujeres que por primera vez han contado así como, oye, sí, a mí me pasó esto, yo no sabía que estaba embarazada, tuve un aborto espontáneo, me llevan al hospital y me tratan pésimo, y todo el rato amenazándome, así como, ya, pues cuenta la verdad, que vamos a llamar a los carabineros. Sí. Cuenta, ¿qué te hiciste? ¡Ay, qué terrible! A mí me pasó, yo tengo un hijo de 15 años. Me veo muy joven, lo sé. Parezco de 15. Fui muy pequeña, experimentando. Yo era muy joven, yo lo tuve a los 20. Entonces cuando llegué al hospital, había una niña al lado que venía con infección. Y la trataron pésimo. Y yo decía, obvio, po, si de haberse hecho un aborto, po. No, además, si esas la tienen que meter presa. 20 años. No sé lo que sea ahora. Obvio, fui criada por abuelos. Entonces, todo eso también entre nosotras, también hay violencia entre nosotras. Y claro, pues la niña tuvo una infección, no se había hecho nada, pero la trataron tan mal. Yo todavía me acuerdo porque obviamente hospital público, frique, cama, eran cuatro para allá, cuatro para acá, estábamos todas ahí. Y todas viendo que la estaban tratando mal, y como decía la Tania, esta forma de vernos como cabras chicas, de decir que estamos haciendo las cosas mal, que como que no sabemos hacer las cosas, como ese constante juicio que nos tienen que estar haciendo, y entre nosotras también pasa, porque como te digo, hace 15 años atrás, yo también estaba enjuiciando a esa pobre mujer que no había hecho nada. Y se había hecho nada de ella. Finalmente tuvimos como resultado que del 100% de las chicas o de las mujeres que decían que habían vivido alguna experiencia de aborto inducido o espontáneo, el 64% había asistido a un centro de salud. Y de ese 64%, la mitad recibió un trato irrespetuoso. O sea, así, como que de todas maneras se cuestiona, o sea, como que hay un juicio de base, o sea, como que lo que se da por hecho es que te hiciste algo, o sea, como que no hay la posibilidad, como que tienes, o sea, como que en el fondo eres culpable por defecto, como de lo que te está pasando. Entonces, que la mitad de las personas que se atreven además a ir a un servicio público por un aborto que no es menor por el juicio que hay, o sea, que la mitad se sienta que no fue tratada con respeto, con calidez, con nada, o sea, es una hostilidad pero tremenda. O sea, como, ¿qué hacemos con eso en el fondo? Y también respecto a eso, se da mucho el tema de la denuncia por violencia sexual en el contexto de la consulta, que eso también está súper invisibilizado y súper, como que bien confuso los límites de cuando una tocación es violencia o es abuso y no, porque puede ser por tratamiento, que justo me tocó más fuerte o que se demoró más porque, no sé, yo tenía algo raro. Entonces, de las personas que abiertamente sienten que fueron violentadas sexualmente, o sea, apenas un 3% denunció. Y aparte hay un porcentaje súper pequeñito que eran un 3% que lo intentó pero no le recibieron la denuncia. O sea, además lo que implica vivir una violencia, o sea, violencia sexual, y atreverte a denunciarla y a que además te revictimicen negándote la posibilidad de denunciar lo que viviste, o sea, es brutal, tremendamente brutal, brutal, como no sentirte acogida. Y que abiertamente hay más de un 90% que decide no denunciarlos, como porque ya saben cómo funciona, seguramente, es como de qué sirve que denuncies, como... ¿Quién me va a creer ante el sistema, ante el modelo médico también? O sea, ¿quién soy yo al lado del doctor que me toqueteo? Es como, o sea, el poder ahí también, la jerarquía y todo esto como se da, es tremendo. Yo quería agregar algunas cifras que son súper preocupantes de que arrojó nuestra encuesta. Por ejemplo, lo que hablaba, que un 21,4% afirma que el personal de salud juzgó sus prácticas sexuales. Pero además está este que no está tan segura, a eso se le suma un 16%, que cree que le pasó pero no está segura, ¿ya? Entonces imagínate, nos podríamos encontrar con un 37% de mujeres que le fueron juzgadas, ¿ya? En relación a lo que estábamos hablando, hay este juzgar, te juzgan tus prácticas sexuales, pero también te juzgan tu apariencia. Un 17,8% recibió comentarios impertinentes, recibió su físico, su vestimenta o higiene. Entonces, entramos a la consulta para escuchar todas estas cosas, pero parece que no hay tiempo para responder nuestras dudas. Entonces, a ese 17% se le sumaría un 8% de unas personas que dicen, bueno, sí pasó o no, que es lo que, como les decíamos, estamos acostumbradas a que sea algo así, y como tú decías, Mónica, puede ser, ay, es que quizá yo estaba muy tensa. Siempre nosotras buscamos que, y eso sucede también en los otros tipos de violencia, en nosotras la causa de esa violencia. Pero esta violencia es parte de, como decía Carmen, de un continuo, es estructural. Entonces no tiene que ver tanto con la o el profesional que te atiende, es parte de una estructura. También nosotras hemos visto, y bueno, esto es el trabajo personal que yo hago, ¿qué pasa con la enseñanza? Si no llegan al hospital y se vuelven mala o malo, y violentos, y no. Hay un entrenamiento, hay una manera en que se enseña y se muestran nuestros cuerpos, porque lo que sucede también es una objetualización, ¿ya? O sea, para que alguien llegue y sienta que puedes hacerte un comentario sobre tu físico, o retarte o amenazarte, o sea, un 26% recibió retos o amenazas por parte del personal de salud. Y yo me pregunto, ¿por qué no contestaron sus dudas? Porque en relación a eso, un 38%, 33,8% siente que no contestaron sus dudas o preguntas, no eran bien atendidas, ¿ya? Entonces, claro, tiempo para porque, eso, no para decirme por qué me estoy tomando esta pastilla, po. Claro, o de repente nosotras cuando vamos, es porque sentimos que algo no anda bien. En general, dentro de toda esta expropiación, igual tenemos un conocimiento de nuestro cuerpo. Entonces, como tú decías, bueno, todo lo que me dijeron no era, ¿no? O sea, a veces vamos y sabemos quizás que tenemos algo, lo intuimos, lo decimos, ¿y qué pasa? No, eso no. Hay que hacer todos estos exámenes. Y hacemos todos estos exámenes. Y muchas veces pasa algo de lo que nosotras mismas pensamos. Sí, entonces también esa es la negación y como la anulación de nuestra voz en la consulta. Eso pasa mucho y por eso también nos sienten por eso somos infantilizadas, porque no nos toman en cuenta. Entonces muchas veces en distintas situaciones de parto, donde las mujeres no han sido escuchadas, ya conocemos el caso de la ley Adriana, antes le decíamos Trinidad, ya sabemos. ¿por qué ya no está nuestra Trinidad y Adriana está viviendo esa pérdida? Porque ella fue, ¿cuántas veces fue? Más de como 8 veces, y en las 8 veces le dijeron, lo que tú estás sintiendo, no la escucharon. Y eso fue, disculpa Linda, en el 2018. El 8 de marzo del 2018, la presidenta del Colegio de Matronas de Chile logró bajar un proyecto de ley que había en contra de la violencia obstétrica. Lo bajó del Congreso. Lo máximo el 8 de marzo. Y ese mismo año, hay una compañera, la Adriana, que es a la que se refiere la Estela, que estaba en Alto Hospicio viviendo, ella con su familia son de acá, de Valparaíso, con esa época estaban en el norte, y claro, no, ella sabía que ya estaba en trabajo de parto, sin embargo la mandaron a su casa de vuelta, y finalmente su bebé fallece, a propósito de que no le dieron la atención en el momento oportuno. Entonces ahí las agrupaciones, o sea, las feministas, volvemos nuevamente a exigir que sea ley, ¿verdad? Y claro, se le llama la ley Trinidad, ley Trinidad o ley Adriana. Sí, de hecho nosotras hicimos con Carmen y otras compañeras una socialización un poco de lo que era, yo estaba haciendo una investigación y ahí fue una instancia importante para hacer más redes, porque realmente es muy impactante que suceda esto. Ahora también hay un caso en Punta Arenas, de Gabriela y Leonor, donde muere la mujer gestante y la hija, digamos, en este minuto. Entonces, también sucedió una situación muy particular donde ella dijo, eso es medicamento, no. Y sucedió igual, fallece, dicen que nace muerta, después a los 3 días ella muere. Entonces queda una situación súper dramática que ayer se cumplieron, si no me equivoco, 2 o 3 meses. Entonces, estas situaciones que son los extremos, estamos hablando del extremo, ¿cierto? Es como el femicidio. El femicidio es la situación extrema de todo este continuo y situaciones de episodio, de violencia, de maltrato, donde se evidencia esa jerarquía y esa posición subalterna que tenemos las mujeres. Y como decía antes, se reproduce también en estos lugares. Por ejemplo, mira, y en relación al tema de la violencia sexual, de cómo nosotras podemos percibir donde hay como un abuso, una violencia, por ejemplo, un 7,2% reporta que se le solicitó desnudarse sin que eso guardara relación con los motivos de su consulta, ¿ya? Ahí hay un 3%, casi 4% adicional, que piensa que también le puede haber sucedido. O sea, tú vas a preguntar una cosa y te dicen que te desnudes. A veces estamos acostumbrados a obedecer, porque como siempre hay tan poquito tiempo para la consulta, ¡ay, ya, rápido! Como, ya pasa el tiro al fondo, póngase esto. Y claro. Es como, rapidito, claro, tienes toda la razón. Nosotras hemos conversado, Tania lo ha puesto harto esta conversación de que por qué yo en mi primera consulta tengo que llegar y hacerme un examen donde tengo, por ejemplo, para el PAP, ¿por qué tengo que llegar y ponerme la silla ginecológica? Sacarme la ropa, no conozco a esa persona. Sí, pues, o sea, sí. ¿Por qué tendría que tener ceder esa intimidad? O sea, igual hay una relación y eso también hay que plantearlo en todas las consultas de médica, no solo en esta, ¿no? Sino que es una posición tan jerárquica y tan autoritaria que te anula, y tú también tienes si no es una cuestión de emergencia, tienes una intimidad y tienes que conocer a esa otra persona también para poder abrirte ya desde un sentido de contar lo que te pasa. Bien. Y además sacarte la ropa, o sea, es como decían una mujer que leí un artículo que hablaba sobre cáncer de mama, que ella llegó al mejor cirujano en Nueva York, ni la saluda, le agarra la pechuga. Y entonces ella se ríe y dice, bueno, yo ni siquiera a mi amante le pregunto el nombre primero. O sea, como que hay una despersonalización feroz. Te ven como un órgano. Como un objeto, como mujer objeto, que es finalmente lo que ocurre en el contexto de la cultura patriarcal, de la cultura de la violación, de que cómo somos tratadas como objetos. Entonces ahí es fundamental la demanda, ¿verdad?, de las feministas, que tiene que ver con una educación no sexista, porque no hay una educación en el contexto de la universidad, del instituto, qué sé yo, en relación a algo tan, que para nosotras como tan básico. En una reunión hace un par de años atrás, antes de que hiciéramos este encuentro, donde surge la idea de hacer la encuesta, estaba con estudiantes de medicina de la Universidad de Valparaíso, y les empiezo a contar que queríamos hacer esto, y les comento la afectación que a muchas mujeres sobrevivientes de violencia sexual les genera el tener que ir a un ginecólogo, ginecóloga o una matrona, ¿ya? Porque de hecho, la misma camilla sobre la cual no tenemos que sentar y poner las patas, ¿verdad?, simula la posición de una violación. Entonces, para muchas mujeres significa revivir situaciones que incluso tenían bloqueadas. Entonces, cuando le comento esto a este grupo de estudiantes, no lo podían, o sea, me dijeron, sinceramente, nunca lo habíamos pensado. O sea, es algo que no se habla en el mundo, en la educación. Entonces está este biopoder del cual habla Foucault, de donde en el fondo la paciente, en este caso, que ya el nombre dice mucho, así como paciente, pasividad, somos en el fondo representadas como mujeres objetos. Y ahí yo quería hacer un alcance, que fue algo que lamentablemente no pudimos hacer con la encuesta. Hay un compañero de Jimmy, un compañero haitiano, que él tradujo la encuesta a criollo haitiano, y nuestra idea era entrevistar a mujeres haitianas que sabíamos que obviamente no tenían posibilidad de conectarse a internet, o sea, la compañera que vende papel higiénico en la calle y que es haitiana no tiene posibilidad de conectarse, ¿verdad?, a internet para responder una encuesta, y queríamos hacerla en forma presencial. Y bueno, se vino primero el estallido, que estuvo muy bueno que se viniera, pero después la pandemia, entonces no pudimos lamentablemente llevar a cabo ese, pero eso también es un temazo. Hay mujeres negras en este país que por un tema de racismo también fallecieron en el contexto en que fueron a un centro hospitalario en que estaban con trabajo de parto, ¿verdad? También ahí hay un tema de, nuevamente, esta mujer objeto, pero además negra, ¿verdad? Entonces ahí hay otro tipo de trato que da cuenta también del racismo en Chile, y que nos hubiese encantado poder visibilizar, y lamentablemente no pudimos. Oye, que sí, es triste, es fuerte escuchar, porque bueno, quizás soy autorreferente, pero mientras las escucho, como que veo una historia así, mi experiencia, y imposible no hacer ese viaje, porque no sé si será, les pasará a todas, pero yo como que el tema de la violencia lo tenía como súper focalizado en los partos, como que eso era las situaciones que yo viví. También pienso, yo tengo una hija de 6 años, y ahora mientras les escuchaba pensaba en cómo la tengo que acompañar y empoderar para que no le pase, por ejemplo, lo que me pasa a mí, porque a mí me carga ir al ginecólogo, me carga, yo no voy a nada, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con esto de verme expuesta, tener que explicar, desde que soy mamá soltera y por qué no tengo una pareja al lado, que ya parece absurdo estar todo el partido, pero sigue pasando, y claro, pues ¿cómo va a llegar ella? ¿Cómo nosotras como profes, que con la Pau somos profes, trabajamos esto en los colegios? ¿Cómo nuestras niñas de las escuelas, que también trabajamos en escuelas súper vulnerables, las preparamos para esto? Porque de hecho se hacen operativos, y por ejemplo, a veces a las profes están estos beneficios que, no sé, la matrona va como una hora y tienen que pasar todas las profes ahí, como porque es como un beneficio, ¿cachai? Pero en una hora, dos horas nos ve a todas las mujeres. De hecho, yo nunca he ido, nunca he entrado a esa... ese box que cuando llega. Y me imagino que, o sea, evidentemente, los resultados de esta encuesta nos permiten hacer estas proyecciones, pues, me imagino. O sea, yo también les quiero preguntar, ahora ya tenemos estos resultados, ¿cuál es qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con esta información, definitivamente? Mónica, con lo que tú mismo decías sobre tu hija, por ejemplo, y para todas las niñas que para más adelante también, algo que conversábamos y que discutíamos a propósito de esto es que hay un porcentaje, por ejemplo, de mujeres que han decidido que no asisten a las consultas ginecológicas, que era como un 6%, que eso podía ser porque no tenían acceso o porque abiertamente habían tenido una experiencia que hacía que no quisieran volver. Pero ahí también nos planteábamos la pregunta de ¿por qué vamos? O sea, esa presión social por tener que controlarte, porque si no estás siendo irresponsable con tu salud. Pero hacernos esa pregunta también, a raíz de todo esto, es como la invitación a preguntarnos ¿qué esperamos de ir ahí? O sea, ¿y por qué vamos? Y cuestionarnos un poco eso, o sea, como hay otras formas también de consultar las mismas dudas que tengo, la autogestión, quizás la autoexploración corporal, que también es algo que está súper tabú, o sea, el tema del espéculo, un montón de cosas, la copita menstrual, esas cosas no te las dicen en una consulta ginecológica. Entonces, también un poco abrir ese diálogo como de preguntarnos por qué asistimos a esto que nos violenta también. Claro, en algunas situaciones se podrá considerar necesario, pero aunque vayamos también, ser conscientes de por qué estamos yendo, o sea, como desde una posición política también, como un acto político de voy porque quiero y porque voy a permitir ciertos límites, o sea, como también hacernos esa pregunta a nosotras mismas en adelante. Yo tengo una pregunta, una consulta para... porque estamos hablando de la mayoría de la que nacemos mujer. La mujer que en su camino se identificó como por otro género, tiene que ir al ginecólogo, tiene que seguir yendo al ginecólogo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿También va a ser peor para ese hombre que va al ginecólogo? O a esa mujer que va al urólogo? Porque ese hombre puede generar también problemas en los ovarios, o esa mujer puede tener un cáncer a la próstata, o puede tener problemas a la próstata. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en la consulta, una de las cuestiones que pasan es que la ginecología es muy binaria, en el fondo, esencialista. Entonces nos ve primero como un cuerpo reproductivo. Entonces, aquellos cuerpos que no responden a esa reproducción, como hablaba Carmen, a la relación heterosexual, aunque también las parejas lesbianas también, y las parejas de un hombre trans, y puede también gestar, ¿no? Pero cuando ese cuerpo no es inteligible, como, o sea, no se puede leer como nosotras estamos acostumbradas a que sea un cuerpo considerado lo femenino, bueno, pues que ahí... hay problema, hay prejuicios, imagínate, hay denegación de atención, como comentó Carmen, hay, bueno, pero ¿para qué vienes? O sea, yo tengo amigas lesbianas que le han dicho eso, claro, ¿para qué vienes? Si tú en el fondo no tienes sexualidad, porque también eso está entendido como una sola forma de sexualidad, una sola forma de vivir tu cuerpo, entonces es muy fuerte, también para las mujeres mayores, o los cuerpos, o las personas asignadas como mujer al nacer, cuando son mayores, es que también así como que, bueno, si tienes un mioma o algo así, de inmediato es, bueno, saquemos el útero, ¿para qué te sirve ahora? Entonces hay una cuestión tan esencializada a lo reproductivo también, que se relaciona con nuestro rol principalmente materno, etcétera, o sea, está conectado. ¿Cómo después esas mujeres no tienen lugares a donde ir? A mí me ha tocado hablar, porque me interesa mucho el tema de la menopausia, y escuchar a mujeres que dicen que es un problema, ya ni siquiera como encontrar a alguien que te quiere, que además te diga que te puede ver, que estás en esa, cuando estás empezando el climaterio, etc. Porque te dicen, no, yo veo reproducción. O cómo te tratan también, cuando ese cuerpo... no es este cuerpo joven, sano, fresco. Claro, fresco. Sano, porque además cuando tú eres mayor, eres una persona mayor, la vejez también está muy patologizada, entonces de inmediato todos los achaques. Y también me comentaban mujeres que iban a la consulta, entonces mira, tenemos que decir que quizá lo que te está pasando, así como con pena le decían, es que a ti te va a llegar la menopausia. Y ella decía, bien, qué bueno, voy a poder disfrutar, tranquila. Sí, pero mira, igual no te preocupes porque te puedes poner, ya va a estar seca. Ah, ya no uso lubricante. Pero ella tenía que subirse el ánimo todo el tiempo porque lo que le estaban diciendo era que le venía algo fatal encima. Entonces, hay una situación muy patologizante. Y cuando tu cuerpo no responde a la heteronorma, añádele más. Porque además está el prejuicio. Es una situación muy complicada. Incómoda, si ya es incómoda para cualquiera, que te vean y te juzguen porque no se les hace concreto, familiar, tu manera de ser, es un tema. ¿Y qué pasa con la ginecología que no se pone al día? O sea, también es no se cuestiona, tiene que modernizarse la... niega que existe, o sea, en el mundo tanto de las matronas como de los médicos, niegan que existe este tipo de violencia. Claro. Como que no, como que eso pasaba antes, y sigue ocurriendo todo el rato. Todo el tiempo, entonces es una situación, y por ejemplo, pero ya pasa esta situación, y nosotras no solamente preguntamos en relación a las prácticas que pueden ser desde en el momento del parto, la maniobra de Christeller, que es cuando te empujan, a ti no te dicen lo que te puede provocar eso, lo que te puede provocar a ti, y lo que te puede provocar al ser que está dentro de ti, porque pasan cosas. El tema, bueno, de otra, por ejemplo, también, no nos explican el tema de la anestesia. En este país está súper normalizada la anestesia, pero ¿cómo nos explican qué pasa en nuestro cuerpo? Nada, o sea, la anestesia es como casi obligación, ¿no? Bueno, la oxitocina también, que es la hormona para producir contracciones, pero si nuestro cuerpo produce oxitocina, de nuevo te están diciendo que tu cuerpo tiene un problema, ¿no? Tiene una falla, parece. Porque cuando no hay hormonas por una cosa, es porque, pucha, tenemos espinillas, y hasta te lo sugieren si te encuentran que... o que estáis muy pelúa, o que estáis muy con espinilla, o que estáis muy flaca, o que estáis muy gorda. Pero bueno, todas estas situaciones que vivimos producen cosas en nosotras. Entonces nosotras quisimos preguntar, cómo, por ejemplo, cómo cambiaba la percepción del cuerpo. Entonces, de las mujeres que dijeron, y personas asignadas mujeres al nacer, que habían vivido violencia ginecológica, un 41% dijo que sí le había cambiado la percepción de su cuerpo. Luego, un 29% dijo que... 41%. 41%. Un 20, casi 30% dijo que afectó negativamente su imagen corporal. O sea, quiero ir de nuevo. O sea, tengo muchas ganas de volver a ir, si es que tengo realmente un problema. Luego, ¿sientes que la experiencia de violencia ginecológica afectó negativamente tu autoestima? Aquí dijeron que sí, casi 42%. Tu autoestima, o sea, la dimensión de tu vida en la que al final la ginecología puede impactar es tremenda. Luego, ¿sientes que esta experiencia de violencia afectó tu sexualidad? Sí, un 38% dijo que sí. Entonces, es realmente preocupante, porque no es solamente que ya lleve un malos tratos, que te reten por último, pero ya todo ese conjunto afecta a nuestro cuerpo y nuestras relaciones con nosotras mismas y con las otras personas en nuestra esfera sexoafectiva. Eso guarda relación igual, Estela, para complementar con lo que hablaba Carmen, de que en el fondo estas experiencias igual se asemejaban un poco a, bueno, quizás guardando las diferencias, porque nos está escuchando también, a una experiencia de violencia sexual. O sea, cómo cambia tu percepción de ti misma. O sea, es súper potente, como que no es tan distinto en realidad. O sea, que te afecte en tu sexualidad, que después de ir a una consulta en que te sentiste violentada, no te puedas relacionar sexualmente con tu pareja por lo que viviste en una consulta. O sea, porque alguien te tocó de más o porque te dijo lo que te dijo. O sea, es como el nivel de afectación que puede tener en tu vida, yo creo que está súper subdimensionado. En el fondo, porque te puede afectar en la autoestima, o sea, en la percepción de tu cuerpo, como que te cambia, o sea, deja huellas permanentes, o sea, o muy estables en el tiempo. No, aquí hablaba también del, quiero comentar el hecho de que también preguntábamos de qué tipo, o sea, si han tenido que recurrir a atención posterior a estas situaciones de violencia, algún tipo de atención medicalizada, por ejemplo, o sea, de salud mental, por ejemplo, psiquiatra, psicólogo, incluso médicos o médicas. Y la mayoría en violencia obstétrica y ginecológica prefiere las opciones alternativas, los grupos de autoayuda, los grupos de, o sea, otros tipos de terapias alternativas, lo que sea, porque también hay un temor, o sea, como de sentirse revictimizada de alguna manera, o sea, como que prefieren consultar en otros medios también, de otras maneras. Y en el caso de la violencia obstétrica se da un poco más, que las mujeres tendían a consultar un poco más en al psicólogo o al psiquiatra o a la médica, porque también ahí conversábamos y discutíamos que también puede estar cruzado un poco por la idea de que el parto en sí mismo y el embarazo está súper intervenido, o sea, como que está cruzado por los médicos de principio a fin, y por las matronas y los ginecólogos, entonces tiendes a pensar de que esto que me está pasando, no sé, esta depresión postparto, que yo supongo porque todo el mundo habla de la depresión postparto, tengo que consultarla en el médico, o me tienen que medicar por esto. Entonces, también es bien fuerte también pensar que las mujeres también recurren al mismo sistema médico que las ha violentado, finalmente. Imagínense que un 48% de las mujeres se sintió anulada por el equipo médico, como si ella fuera incapaz de tomar decisiones. O sea, te vas contenta a tu casa. Después de que, ¿cómo? O sea, y también a una cantidad de mujeres enorme le hicieron 40, a un 45% de mujeres hicieron procedimientos sin pedir tu consentimiento. O sea, ahí de nuevo está como un objeto, un órgano al cual se interviene y no, que no tiene subjetividad, no hay un reconocimiento en la consulta de nosotras como personas. Y eso es muy preocupante. Es muy, muy preocupante. Entonces, para nosotras, lo que tú nos comentabas un poco, qué pensamos que hay que hacer con esto, en primer lugar, visibilizarlo y sacarlo desde el espacio de lo íntimo, porque si bien tiene que ver con nuestra vida, con nuestro cuerpo y nuestras vulvas, por decirlo así, ya en particular, así como pensando en el examen, el típico examen, ¿no? Y en nuestro útero y los ovarios y todo, también es un tema público, en tanto le pasa a una cantidad tremenda de mujeres. Entonces, no es un problema privado, es un problema público, es un problema político. Entonces, nosotras lo queremos instalar así. Este es un maltrato que nos viene, no porque yo me llamo Estela, no, a mí me viene por mi condición y mi posición en esta sociedad. Entonces, eso es lo que hay que hablar, ¿no? Y decir y denunciar. Y también es difícil igual denunciar estas situaciones porque hay una asimetría de poder tremenda y hay mujeres que van a denunciar y les ponen muchas trabas. Y además, ¿quién te va a creer? En el fondo, bueno, pero mira, en los casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, pero tu guagüita está bien. Claro. O sea, yo tengo que sufrir para que mi guagüita esté bien. A ver, ¿qué tan bien está? Claro, y además hay un tema ahí, yo pues, no puedo más que hablar de mí en este caso. Por ejemplo, mi segunda hija nació en una clínica, pero en una sala común, porque mi primer hijo fue otra realidad. Y como que en esa realidad, y aquí voy a sonar quizás súper elitista, para mí era como que en esta realidad me van a pasar cosas no tan buenas, pues, porque no estoy sola en mi pieza, no estoy pagando mucho dinero para que me atiendan. Entonces, cualquier cosa que me pase tiene que ver con que no pude pagar más al final. Porque ponte tú mi primer hijo, yo todavía era carga de mi papá, también lo tuve a los 20, y ahí era una hotelería impresionante. Igual me trataron como el forro porque era muy cabra chica, estaba soltera, pero la hotelería, ponte tú, ahí fue fantástica, un montón de cosas. Pero en mi segundo parto, 17 años después, pasaron un montón de cosas. O sea, de hecho, yo fui, volví, y mi hija casi nace en la casa, y no me querían creer, y de repente, no, cero anestesia, nada, pum, salió, que fue maravilloso, pero no estaba así como debía ser. Y todo el tiempo yo pensé que tenía que ver con eso, pues como que yo tuve que optar por una situación, y que no era el sistema público en definitiva. Y opté por esa opción porque, por temor a que naciera en un sistema público, en un hospital, donde me podía pasar más cosas. No sé si me explico. Entonces igual vuelvo a lo mismo. Muchas personas piensan que recurriendo que esto pasara solo en hospitales o en centros públicos, en el fondo. Pero lamentablemente también ocurre en el contexto privado, ¿verdad? En el contexto pagado, donde claro, a lo mejor muchas clínicas ofrecen esta hotelería, sin embargo, igual se repiten varias situaciones de violencia. Sí, en este contexto, algo que también visibilizamos era esto que está como de moda, de que están ofreciendo algunos médicos, y estaba pensando en una amiga que es muy joven, y bueno, le pasó siendo bien joven, y ella no ha tenido hijos ni tiene ningún interés en embarazarse, y como su médico le ofreció a un ginecólogo una labioplastía. ¿Dónde estás? Como un está como de moda, como embellecer con cierto estereotipo de belleza tu vulva. Está muy fea, ya está muy vieja, está usada, hay que arreglarla, hay que apretarla. Bueno, sí, pues me dicen eso también. Hay una demanda. De cumplir con el estereotipo en todos los lugares de nuestro cuerpo. O sea, así es el control que ejercen sobre nosotras. Yo quería agregar una situación, y no sé si conocen el caso de una mujer que se llamaba en realidad Romina, 2017, Clínica Las Condes, cesárea, muere. Y tú dices, Clínica Las Condes, supone que así como la elite de la elite, ¿qué le pasó a ella? No le pusieron las medias que se ponen cuando te hacen una operación. Entonces ella empezó a tener, a decir que se sentía mal, a tener diferentes situaciones que los médicos leyeron como histeria. Entonces ella muere. Es muy dramático este caso también, porque en el fondo de nuevo te dice, no te escuchan, lo que tú reportas no tiene importancia. Y tanto y es tanta la patologización, que si nosotras nos quejamos es por histérica. Este ya es el extremo, ¿ya? Pero también nos dicen eso, oye, ya calladita, esto no duele. Te ponen abre las piernas, te ponen el espéculo, y como tú decías eso, que lo dicen muchas mujeres, ay, sientes algo helado. Y no te puedes quejar, porque si te quejas, ay, esto no duele nada, y, o sea, que no es tu cuerpo, ¿cómo puedes decir tú que a mí no me duele? O sea, no hay derecho a quejarse en nada, si te quejas eres alaraca, y este es un extremo, o sea, te digo. Sí. Como, así pero tenemos varios casos. No, porque por último, quizás, una mujer que me dice, oye, si no duele tanto, por último, tengo la idea de que ella pasó por esto, pero un hombre no ha pasado por esa situación, no han pasado, por ejemplo, por un parto, y, o sea, un hombre, digamos, como lo entendemos habitualmente, digamos, uh-huh. Y me viene a decir que no duele, que para qué me quejo tanto. Hombre cis, heterosis. Es que hasta ahora ya mis también le dicen bio hombre, puede ser un bio hombre. Claro. Entonces, igual es, qué rabia, y que... Y gracias también por hacer esto, porque gracias a esta información que ustedes nos están entregando, podemos estar hablando de esto. Podemos, como yo les decía, me imagino que muchas de las que nos están escuchando ahora también han hecho un viajecito en el tiempo, viendo cuántas veces tuvieron una consulta, fueron maltratadas, fueron, no sé, pues pasaste por la farmacia, por el medicamento que cachai que te dan cuando tenés alguna infección y sentiste esa mirada del tipo que te entregó este paquetito, del que está al lado, de que tuviste que volver, o esta información que queda de pronto anota ahí, como que pareciera que todo el mundo lo sabe y te da casi con la vergüenza, así como que nadie me vea, que nadie sepa que yo estuve acá. Sí, claro, la información es poder, entonces igual nos interesa poder difundir esta información y también nos parece fundamental, o sea, insistimos en esto de la educación no sexista, de desaprender esto de que nos tengan que violentar, de en el fondo seguir aprendiendo también sobre estos temas que históricamente han sido tan tabú hablar de la sexualidad también, o temas también como el aborto, que hay una penalización social súper grande en este país, y en la medida que no se habla, seguimos viviendo violencia y seguimos en un contexto de alta vulnerabilidad también. Entonces, claro, nos parece fundamental poder visibilizarlo, ese es principalmente el objetivo de esta encuesta, poder visibilizar y de alguna manera ponerle nombre algo que a todas o a todos nos incomoda y que no hemos podido hacerlo de alguna manera. Sobre eso, quería añadir también algo que también desde la experiencia personal, o sea, un poco como también aprovechar de visibilizar y hacernos conscientes también de la mercantilización como del cuerpo de la mujer. O sea, desde el detalle que, no sé, la afeitadora rosada es más cara que la afeitadora normal de hombre, para hombre, entre comillas. O, por ejemplo, bueno, el tema de la mercantilización de la cesárea también, que es como un trámite, agendar tu fecha y tener tu guagua ahí ya. O también, por ejemplo, algo que también me ha pasado, el tema de consultar, seguir a la consulta ginecológica por temas, por ejemplo, de acné. La última consulta a la que fui, lo que conversé con el doctor en esa oportunidad era el costo de las pastillas anticonceptivas, de que las pastillas para el acné cuestan, sin mentir, 20 lucas. Y las unas que son promedio normales cuestan 7, 8 lucas. Que hasta en ese punto está cruzada la mercantilización del cuerpo de la mujer y los estereotipos de belleza en el fondo. Que tú también tienes que cumplir con cierta imagen, con cierto cutis, lo que sea. Que hasta con eso se lucra. O sea, como con las inseguridades de la mujer también. Tú, o sea, tú, finalmente yo termino pagando las 20 lucas porque también, y también las farmacéuticas juegan con eso, o sea, como que esta mujer lo necesita porque tiene que cumplir con los cánones de belleza, entonces le voy a cobrar más, porque hay que lucrar con lo que es belleza, en el fondo, con lo que se impone. Entonces también, que es tan como implícito y tan mínimo, que hasta en esos detalles, nuestros cuerpos están puestos ahí en disputa, o sea, como en, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo mercantilizamos hasta lo último? O sea, como desde el aro que usamos hasta la toalla higiénica, o sea, que nos venden, es como totalmente, o sea, fuera de lugar, ¿no? Como que hasta todo lo que se pueda mercantilizar en el fondo se hace, si es que se puede. A jugar incluso con las inseguridades que hay hoy en día también, de las adolescentes sobre todo. Sí, pues sí. De las últimas cuestiones que les quería compartir en relación a lo que decía Tania, me acordé de dos cosas. Una, esto que ya les había contado de la noticia, que nos mandan una noticia que todas las que tenemos o podemos tener menopausia estamos enfermas. Entonces, como pánico colectivo. Ya, esto es como pánico colectivo porque le estáis diciendo a muchas mujeres que van a tener miedo, temor, ¿qué me está pasando? Llegué a la ruina de la vida. Que es como un poco el mensaje que se manda ahí. Por otro lado, me acordé de, yo estoy haciendo investigación personal, un doctorado que estoy cursando, y una de las chicas con las que hablé, hice grupos de discusión, y hablamos sobre representaciones, yo le mostré imágenes de manuales, y hice como un collage de varias imágenes, le mostré, y a partir de eso hablábamos un poco los temas de la medicalización, y había una mujer me dijo, o nos dijo en realidad, porque no fue una conversación, mira, esta es una medicina en que mi cuerpo se tiene que ajustar a la medicina, y yo quiero una medicina que se ajuste a mi cuerpo. O sea, no puede ser que como nos tienen a todas homogeneizadas, si no respondemos a ese patrón, bueno, entramos en la categoría de patologización o de medicalización. Entonces, un llamado importante, porque ella le pasó que no ovulaba. Entonces, en un momento dijo, y bueno, ¿y qué más si no ovulo? O sea, fue también como un poco un descargo, así dijo, bueno, ¿y por qué tendría que ovular ya que hay tanta cuestión? O sea, como que tenemos que responder tan firme a esos patrones, hasta cómo se nos ven los genitales, como quiere el médico que se nos vea. Por eso nos ofrecen ciertas cosas, porque también nos ofrecen ciertas cosas, así como decía Tania, o como decía Carmen, ¿no? Entonces también un llamado un poco a desmedicalizarnos y mirar quizás en nuestro cuerpo y hacer más conciencia de nuestro propio cuerpo, conversarlo, recuperar también la sabiduría de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, de nuestras tías, de las mujeres que tenemos cercanas, porque esto es nuestra salud, nuestro cuerpo, lo hemos, hay un saber que está ahí y hay que recuperarlo. Hay que socializar también, ojalá se hicieran más grupos permanentes de conversación de estos temas. Y yo he estado leyendo y sé que, por ejemplo, en Estados Unidos en una época hubo un grupo muy fuerte de salud que tiene un libro que se llama Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, y ellas hicieron un libro de ginecología a partir de cómo ellas observaban su cuerpo, y desde sus propias experiencias, y esto se ha reproducido, y también hay otra experiencia aquí en ginecología natural, hay unos libros preciosos que han recopilado saberes ancestrales, cómo tratar nuestros dolores menstruales, cómo trabajar el aborto, o sea, distintas situaciones en donde se recoge esa sabiduría ancestral, y no tenemos que depender 100%, yo no estoy llamando así a un desacato total, pero sí un cuestionamiento, y ojalá hubiese un cuestionamiento al interior de la disciplina. A mí me parece bien difícil, porque como dice Carmen, hay una negación de estas situaciones, y una invisibilización también con eso, pero mientras más de nosotras alzamos la voz, eso va a cambiar. Mientras más de nosotras decimos, yo no quiero que, o sea, mira, Tania me contó que existen páginas donde funan al ginecólogo, o sea, las mujeres de alguna manera tejemos redes para decir, mira, no vayas a este gallo no, este te trata mal, o hace esto, lo otro. Existen páginas con nombres y apellidos. Entonces, ¿cómo no llama la atención? ¿Cómo no hay una autocrítica en relación a eso? Entonces, nosotras, si no existe desde ahí, porque es muy difícil que sea, la queremos instalar. Y también agradecer esta instancia, porque ha sido muy provechosa y realmente importante darle un espacio y que consideren este trabajo, que es un trabajo compartido, no nuestro trabajo solamente, sino que cada una de las personas, mujeres y personas que fueron asignadas mujeres al nacer, contestaron, nos compartieron esa experiencia. y fueron generosas con ellos. Entonces, gracias a eso y a esa trenza que se fue armando, nosotras tenemos hoy día este resultado, este informe que vamos a poner después en nuestra página, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, que se llama Violencia Ginecobs, ginecobstétrica, para compartir, que nosotras ya hemos empezado a tirar algunas informaciones por ahí de las cifras y problematizar un poco por qué puede ser responder cada una de esas cosas. Perfecto. Oye, yo, bueno, ya es virtual tiempo, tenemos que ir cerrando, pero me quedan un montón de preguntas, así que yo creo que lo más seguro es que las invitemos de nuevo para poder responder todas esas dudas. Oye, Mona, y como decías tú, es increíble porque mientras iban conversando, me iba pasando mil cosas en la cabeza, pero yo tuve una situación el año pasado, a finales de año, donde tuve que ir al hospital, estuve muy mal, y me trataban con el nombre, o sea, yo no era Paola, yo era la causa de por qué yo estaba ahí. Y me empezó a chocar, y antes no me chocaba eso, entonces ya yo creo que empezamos a cambiar la mentalidad de las mujeres, empezamos a hablar más entre nosotras, empezamos a derribar como yo le decía a la Mona en capítulos anteriores, que nosotros como que nos asignan un chip al nacer y que tenemos que sacarlo y romperlo, y desde ahí empezar a vivir la vida como la queremos vivir, no como nos dicen que la tenemos que hacer, porque eso es terrible. Y creo que estos espacios, estos momentos, el conversarlo, el saber que a mí me pasa y a ti también, es súper bueno, porque a veces cuando no los conversamos, no los dialogamos entre nosotras, no sabemos qué le pasa al de al lado. A lo mejor como era antes, lo normalizamos todo. Entonces, no, pues no es normal, no está bien, no tiene por qué ser así. Y si no estoy conforme, y si no estoy contenta con esto, tengo que levantar la voz, alzarme y decir, bueno, para, no quiero esto, no me gusta, me voy. Y evidencio mi molestia. Antes de que nos despidamos, yo quiero que cada una de ustedes les mande un mensaje a todas estas mujeres que nos están escuchando. Quiero partir por Carmen, que es una matriarca más, ya esta segunda vez que está en el programa, para que mande un mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando. Bueno, darles las gracias nuevamente por este espacio. Más que así como mensaje, estaba pensando en la importancia del rol de las doulas y de las parteras, ya que a propósito de esta medicalización de los partos y de la casa de brujas que en algún momento habló la Estela, cómo se medicaliza algo que claro, si bien es súper importante que han disminuido la mortalidad infantil en el nacimiento y también la mortalidad materna, claro, también hay muchas mujeres que empiezan a recurrir a la posibilidad del parto en casa, ¿verdad? A propósito de que vivieron experiencias de violencia o de que tienen mucho miedo también de vivir violencia. Entonces, hablar como del hecho de encontrarnos con otras mujeres y de recuperar esa memoria ancestral también, que este sistema capitalista neoliberal machista ha perseguido y de alguna manera intenta como derribar esa historia también. O sea, si le preguntamos quizá a nuestras mamás y con más certeza a nuestras abuelas, muchas nacieron en su casa y sus madres fueron acompañadas por otras mujeres. Y eso también es súper importante que se está recuperando. O sea, nosotras igual trabajamos, nuestras compañeras también, doulas, parteras, han cumplido un rol súper importante en el proceso de esta colectiva y de poder sacar esta encuesta. Y también me gustaría, mi mensaje tiene que ver con eso, como con rescatar esa memoria y con confiar también en nuestra intuición, en nuestro cuerpo territorio, que es nuestro primer territorio saqueado cuando vivimos violencia, y en esto de volver a encontrarnos, como de volver justamente a la matria, por así decirlo, al encontrarnos con otras compañeras, el acuerparnos, el, aunque sea a través de estos medios, volver a encontrarnos y acompañarnos, eso es súper importante. Y quería recordar, creo que no puedo dejar de no nombrar, a Lorenza Cayuguán y a su hija Sayen. Lorenza fue obligada a parir engrillada, ¿verdad?, hace no muchos años atrás, como si una mujer se pudiera escapar en el momento de su parto o de una cesárea. Y eso justamente tiene que ver nuevamente cómo se repiten este tipo de violencia, y en el caso de ella, además de ser mujer, por ser mapuche. Eso. Gracias, Carmen. Ay, ay, ay. Chiquillas, Tania, Estela, también nos gustaría que pudiesen dejarnos algo. Bueno, a mí me gustaría principalmente agradecer que finalmente esto no sería posible sin todas las personas que contestaron la encuesta. Como que muchas gracias, eternas gracias por también compartir algo que no es fácil de compartir. También pasó mucho que también, bueno, a las tres nos comentaban mucho que respondiendo a la encuesta se daban cuenta, eran conscientes de que habían vivido experiencias de violencia. Entonces, como que la encuesta en sí misma también sirvió harto para eso, como para ser conscientes de lo que hemos vivido. Y bueno, finalmente para mí es como ese mensaje quizás un poco más esperanzador de que si bien no estamos todas, no estamos solas. O sea, como que es cosa de tiempo y que de a poco vamos a ir agarrando esa valentía aún más que ahora y nos vamos a seguir uniendo más. O sea, que finalmente la situación, lamentablemente las situaciones de violencia nos unan, pero eso, o sea, como finalmente es una esperanza también. No estamos solas, eso es como el mensaje, sí. Muy bonito. Sí, gracias, Tania. ¿Estela? Bueno, este ha sido un proceso largo, un trabajo bien grande, donde hartas personas nos han ayudado. Hemos hablado con distintas organizaciones, Parinos, por ejemplo, para ver un poco cómo haber diseñado, si las preguntas se adecuaban, si se entendía lo que queríamos llegar, porque también hacerlo de una manera que fuera directa, pero también amorosa, porque igual son temas, como ya vimos, complejos. Bueno, dentro de este proceso, una persona que nos ayudó mucho, Manuel Cárdenas, con su trabajo y su saber. También es importante en ese sentido relevar de que podemos hacer redes de esos a partir de los saberes y cómo los podemos compartir. Entonces, igual hay algunas redes de ginecología feminista y yo espero que estas redes de ginecología feminista hagan un cuestionamiento como profundo de esa práctica, y como dijo Carmen, porque también una vez me lo dijo una ginecóloga, yo tuve que desaprender. Entonces es un así como despatriarcalizamos nuestra vida constantemente, también tenemos que despatriarcalizar estas disciplinas, y además también tenemos que nosotras, y eso cuesta mucho porque ha sido una historia de opresión, intentar salir del espacio de sumisión en la consulta. Sabemos que es muy difícil, pero igual tratar también de desaprender eso de que tenemos que decir que sí a todo, que es difícil, es un proceso lento, no lo podemos exigir así como de un día para otro, pero es un aprendizaje. Y asimismo también desmedicalizarlo, o sea, también cuestionar a veces cuando estoy con la regla, esos típicos chistes, ay, y además yo he escuchado muchas, ay, es que estoy con la regla, estoy tan hormonal, y yo pensaba, pero ¿desde cuándo decimos eso, no? Estoy hormonal, o sea, nos reducimos a una hormona, porque quizás ese malestar que tenemos de la triple, cuarta jornada, solo lo podemos expresar cuando tenemos la menstruación. Entonces, ahí está permitido, porque está patologizado, pero cuando sale de ese periodo, no, ahí es puro te quejas, pero incluso hay como esa pequeña válvula, ese pequeño espacio, igual es cuestionado, pero un poco permitido porque es naturalizado. Entonces, yo también hago un llamado a ver de repente cómo nosotras mismas reproducimos ese lenguaje que ha colonizado nuestro cuerpo, nuestro útero, y una idea de que hay una colonización de nuestro útero. Bueno, también cuestionar eso. Y bueno, lo que les comenté antes, recuperar, volver un poco a tejer esto, hablarlo hoy día, tratar de hacer más instancias de acompañamiento, porque que yo sepa, falta todavía, y también en tantas otras situaciones de atención, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, o sea, una mujer que pierde una mama, es una mujer, parece que no es una mujer, hay un libro hermoso que escribió Audre Lorde, una feminista negra, lesbiana, estadounidense, sobre esa experiencia donde ella decía, este es el único espacio en el que no he encontrado a nadie con el que hablar. Entonces, ese lugar, por ejemplo, es muy silenciado y además, como no estamos mutiladas, de inmediato, ¿cómo volver a recomponer ese cuerpo, no? No se nos habla de cuáles son los temas que nos pueden llevar a tener un cáncer, como el hormonaje, bueno, el tema ambiental, sino que de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... el mensaje es también a socializarlo, a denunciar y a desmedicalizarnos. Y súper, súper importante todo lo que han dicho, de verdad que yo creo que sí o sí la vamos a invitar de nuevo porque ahora tengo más cosas que preguntar. ¿Puedo agregar algo muy chiquitito que me faltó? Bueno, además de reiterar los agradecimientos a Manuel, que ha sido un compañero súper importante en todo este proceso, algo que hace un tiempo aprendí y que me de alguna manera me movilizó también con todos estos temas, estos encuentros y esto de aprender y desaprender, y que tiene que ver cómo todo lo que tiene que ver con nuestro útero debiera ser algo placentero. Nuestro útero es nuestro segundo corazón. E incluso en un parto una persona puede tener un orgasmo, o el hecho de que de estos dolores que sufrimos durante la menstruación no debieran ser, ¿verdad? Entonces, como ahí nuevamente medicalizamos el cuerpo, muchas mujeres se empastillan para no sufrir estos dolores, pero en verdad eso no debiera ocurrir. Entonces, súper importante también tomar en cuenta eso, el poder aprender, conocer nuestro cuerpo y entender que todo lo que está asociado a nuestro útero, que insisto, nuestro segundo corazón, debiera ser placentero. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, chiquillas, muchas gracias, que el mensaje más lindo, de verdad. Sí, unos mensajes súper potentes, muchas gracias. De verdad fue muy rico saber que querían compartir con nosotros este espacio, que este espacio es de todas y todes, y de verdad rico por compartirlo, pero de verdad muy, muy alarmante las cifras de esta encuesta. Yo creo que hay que se deben hacer cargo. Esto no tiene que quedar ahí nomás, no tiene que ser una encuesta más, tienen que haber cambios, porque lo merecemos, porque es así, porque lo estamos gritando hace mucho tiempo y no lo podemos seguir normalizando. Y qué bueno que lo conversemos. Sí, y como matriarca estamos súper contentas y orgullosas de que también hagan esta difusión a través de nuestro programa. Pues, así que gracias, gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos la próxima semana, pues, Pau. Sí, pues somos dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer. Matriarcas, Mónica, Paola. Play. Motif. Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Caos, centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual. Para más información de nuestros auspicios, te invitamos a conocer Facebook Matriarcas Playmotiv e Instagram matriarcas-playmotiv. Sonríe, aunque esto no sea una foto. Playmotiv, Radio Podcast.